Punto com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas en una situación muy peligrosa. Estamos una vez más en Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindadradio.com. Siendo casi las 9 de la noche, nos acercamos y quienes hemos tenemos el gusto que se hayan acercado hoy, miércoles 26 de julio, son los muchachos. Por favor, preséntense. Del Gato, dice acá, El Gato no vuelve a casa. Exacto. Una obra de teatro. ¿Con quién estamos hoy? Con Luciana Taberna, la asistente de dirección. Y con David Zubi. Luciana y David, me acaban de entregar un bellísimo separador de libros, que también es el flyer. Exacto. El volante de la obra, que es, ¿es este viernes? Sí, este viernes. ¿Sí? Muy bien. Viernes 23 horas, Espacio Polonia, Fitzroy, 1477. Y acá los encuentro, acá está todo el elenco, dramaturgia, escenografía, audiovisuales, iluminación. Hay una página de internet donde pueden conseguir las entradas, que es alternativateatral.com.ar. Los pueden seguir en Facebook, El Gato que no vuelve a casa. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué es esto del gato que no vuelve a casa? Bueno, es una... Es una obra que con Nahuel Martínez, que es el director, nosotros hicimos teatro juntos varios años y no sé, en un momento medio que teníamos ganas de laburar los dos juntos, empezamos con improvisaciones, con la otra chica, somos Julieta dos actores, Timossi. Exacto, Juli Timossi. Y bueno, después más o menos de como un año y pico de ensayar, improvisar, Nahue, él estudió cine y comunicación. Bueno, estudió comunicación y además labura en cine. Y nada, medio que para mí él como que fue editando los pedacitos que le gustaban y fue armando, también se tomaba el trabajo de escribir, bajar cada texto concreto, cada ensayo, las cosas que estas iban, improvisaciones que ustedes iban desplegando. Sí, y en un momento, bueno, de repente teníamos una obra y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, tuvieron un productor, digamos, que les dio una mano, fue casi un tercer y es partícipe, ¿no? Sí, el laburo fue de los tres. Sí, en principio estaban David, Juli y Nahuel. Y sí, como algo muy muy de ellos, de ganas de hacer algo juntos. Entonces desde ese momento como empezaron a probar cosas y sí, ahí Nahuel como se montó, digamos, a escribir y a llevar adelante la cosa para... Hay gente que se ceba así, ¿no? Cuando ve algo y dice, che, lo puesto está bueno, vamos a meterle. Sí, y sobre todo que Nahuel tenía muy claro para mí lo que quería hacer, como el nervio o el espíritu de lo que quería hacer, pero no la forma ni lo que iba a suceder. Entonces fue como algo que lo fue encontrando en... Está bueno. Con, sí, ¿no? Está bueno. Y la verdad que estamos desde el 3 de marzo. De marzo con ¿todos los viernes? Todos los viernes. ¡Fua! La verdad que es mucho más del tiempo que hubiéramos imaginado que íbamos a estar, porque en general es difícil la convocatoria del público en Teatro Under y sobre todo que un viernes a la noche tenés 85.000 personas. No, pero es una de salida. Sí, vamos el viernes. Siempre garpa ir al teatro. Oh, por supuesto, sí, pero la verdad es que, digo, encontrar esta obra en medio de la cantidad de oferta de obras que hay, es que como muy poco probable que alguien es una joyita de la nada ahí, se siente, claro. Ponga en Google teatro viernes a la noche y vaya, y sin embargo pero hay que apostar porque hay un público, supuesto. Y es esa, sí, movida que ustedes desde, sí, el lado de trabajadores del arte lo están potenciando, ¿no? Sí. Y qué mejor que Fitzroy 1477, sí, ahí en el barrio de Palermo, sí, entre Cabrera y Niceto Vega. Ah, mira, sí, linda zona, hay gente de por ahí. Sí, sí, sí, sí, eso sí. También. Super Palermo, sí. Sí, sí. Es por improviso. No, por favor, decime. ¿Es toda improvisación la obra o no? Oh, ahí no, está todo perfectamente coordinado. Sí. ¿Y la historia cómo empieza? La historia es de Natalie, que es el personaje de Juli, que ya se está mudando y se va a ir a vivir a. No me acuerdo. Epecuén. No se va a vivir Epecuén, ¿cómo se llama? Azul. Sí, no, es que Epecuén, nos basamos en Epecuén, que es este lugar. Para ahora quizás pienso que me equivoco, pero Epecuén es ese lugar que se inundó. Sí. Y iba a decir, nada. Es ese, nunca me queda claro. No, ella se va a vivir a un lugar que está pegado, que creo que no es Carhué. Claro, bueno, que es donde la gente se mudó, me parece. Exacto. Y nosotros que medio tomamos en un principio Epecuén como la idea de ese lugar donde no hay absolutamente nada. ¿Te vas a ir a vivir ahí? Claro. Creo, no sé si me podrás corregir, creo en ningún momento. Sí, sí, sí. Bien, pausa. Pero es una muchacha que se va a ir a vivir. Exacto. Sí. Una... Digo que yo, según mi memoria difusa, el recuerdo que tengo ahora es que ella no se va a vivir a Pecuén, nunca lo mencionamos en la obra. Claro, nunca dice. Que fue como el disparador de que una chica que se va a vivir a un lugar completamente desolado, como un extremo. ¿Y ella de dónde era? Vive acá, de en capital. La capital, vive con su novio ya se fue porque consiguió un trabajo en lo que para mí es Carhué. Muy bien. Y esto acá nomás. Claro, te bien. Y yo llego a ocupar la casa que ella desocupa. La obra transcurriría como en el tiempo real de una hora que ella está terminando las cosas para irse. El novio ya se fue porque consiguió un laburo en ese otro lugar. Y, se cruzan historias. Exacto, mi personaje que es Leandro llega. Sería como el paso de llaves y es todo lo que pasa en ese. Me interesa rato. Porque la mente te dispara para cualquier lado. Exacto. Acá están hablando de una muchacha que se está preparando para ir de todo. Viaje a encontrarse con su pareja. Claro. Que con ya la cual convive trabajo. Y él se fue un tiempo pero antes. Pero no están conviviendo porque él ya se fue. Exacto. Claro. Sí, ajá. Me encanta. Esto sí, es. Sí, se me ocurre puro. Que pueden pasar un montón, ¿viste? De cosas. Andás a ver y mencionó. Bueno, vamos a mencionar nuevamente el elenco, los protagonistas, Julieta Timossi, David Zubi. Hoy contamos con la participación de David. Exacto. Y de Luciana Laverna. Dice taberna, bien ahí. Una goma, taberna. Pero está muy bonito. Hay que hacerle. El flyer. Luciana Taverna, asistente de dirección. Y contanos, Lu, un poco. ¿Cómo es un asistente de dirección? ¿Qué onda? Bueno, ¿qué es? Yo quiero hacerle una introducción. Por favor. Que es la siguiente: que nosotros veníamos ensayando los tres, Nahuel, Juli y yo. Y en un momento se volvió casi imprescindible que viniera alguien más. Nahuel ya estaba pensando en ella. Y como que medio en general, por lo menos en mis experiencias, el asistente de dirección es alguien que agarra, mueve cosas, se ocupa de toda la burocracia que nadie quiere hacer. Y en este caso, para mí fue fundamental. Todos estamos de acuerdo, digo, no es algo que lo digo solamente yo, sino Juli y Nahuel. Como que fue como tan que a partir de ahí sí. Necesitábamos grande. Una mirada más, aparte también ella siendo mujer tenía como otra sensibilidad distinta y nada, bueno, otra perspectiva y la verdad que aportó un montón de cosas. Yo siento que a partir de ahí la obra, mismo en ensayos, que a veces es difícil que la obra crezca en ensayos, sobre todo después de cuando venís ensayando 6 meses, a veces medio que te estancás, bueno, fue fundamental. Ahora sí, Luciana Taverna. Sí, fue en un momento como re lindo para entrar a un proyecto que estaban como medio ya con el texto armado, pero muy disponibles a como a escuchar nada como qué se veía o qué se sentía. Y eso para mí fue como un proceso muy bello porque llegué y me recibieron súper bien y podía como aportar desde mi lugar. Digamos, como que para mí el trabajo de asistencia en toda esa parte y aún hoy consiste un poco también en poder devolverles como que se ve, no solo esta cosa más técnica de estar pendiente mover de cómo, cosas. Estar, claro, de cómo claro. Está armado el espacio, de qué cosas hay que poner o sacar, o si está bien puesta, no sé, la cortina, como también estar muy metida como en la cosa, en la sí. Cocina de lo que sucede ahí. Una asistencia actoral, si podés claro, sí, llamar, sí, también. Sí. A ver, sí. Si les entiendo, porque todo surgió a partir de las improvisaciones sí. entre vos y la otra... Y Juli, Julieta. Y Juli, sí. ¿Y cómo le damos estructura? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo vamos a definir? Ahí se metió Nahuel, claro, que es el dramaturgo, dramaturgo sí, y director de la obra. Sí, el gato que no vuelve. Me imagino que conserva mucha esa espontaneidad. Esa sí, frescura. Hay algo que es muy genial, que es como la química que tienen ellos dos en escena, que funciona porque hay algo de lo que... de la comunicación entre ellos que está ganada con el tiempo de laburo que tuvieron. Y entonces medio que la magia existe un poco ahí también, al margen de que el texto estructura un montón la cosa y hace que funcione, está muy llena de detalles y de sutilezas que tiene que ver con lo que ellos producen juntos ahí, que se conocen y que funciona. Hace mucho lográs con Juli. No, a Juli la conocía porque hicimos los dos teatros en Moscú, que es una escuela que queda en Camargo y Escalón Ortiz, la cual recomiendo mucho. Y no habíamos laburado juntos. Yo había hecho una vez una técnica de luces en una obra que ella hacía. Y nada, siempre yo veía las obras en las que ella actuaba, ella veía las obras en las que actuaba yo. Pero no, nunca, fue una muy agradable sorpresa, la verdad. Qué ¿Y bueno, son? Qué bueno. O sea, cuatro personajes, cinco. No, dos. ¿Dos personajes dos. Nada más? Sí, David y Julieta, vamos claro. A recordar el apellido, Julieta no. Timossi. Exactamente. Sí. Qué loco sí. Es hacer dos personajes sí. Y durar, cómo mantener eso sí. Durante una hora, un poco más. ¿Diferentes escenarios? No, es todo mismo espacio. Y que no lo revelemos, por favor. Yo quiero saber por qué, yo quiero saber por qué el título. Y en qué espacio. Hay que ir. Te diría. El gato que no vuelve. No, es que esto es muy. Sin intentar ser atrevido, ¿no? Pero encontrándole el gustito de eso tan rico del cine nacional, el nuevo cine nacional. Ajá. O sea, que te tiraban alguna cosa que. El gato que no vuelve a casa. Bueno, yo quiero saber por qué. Es tan importante perdón, el gato. Me da vergüenza, pero tengo que decir que se llama El gato no vuelve a casa. Claro, no vuelve, amigo. Eso, claro, el gato que no vuelve a casa. Yo, no, los dos no creo. Porque dijo. El gato no vuelve a casa. Claro, no vuelve a casa. ¿Sin el qué? No, Nahuel pensó mucho tiempo el título y bueno, yo. El gato no vuelve a casa. Estoy acá para defenderlo, perdón. Muy bien, muy bien. No, pensé que había cometido el error al revés de que el gato vuelve a casa y no, dije, no, era un detalle muy pero, pequeño. No, el gato no vuelve a casa y, no sé, me imagino tal vez pueda ser parte del guión. Por favor, hay que recomendar, hay que ir a ver esta obra que va a ser este viernes y es todos los viernes. Todos los viernes, sí. Y ahora estamos hasta el 18 de agosto. Muy sí. Bien, viernes 23 horas, ya saben, en Espacio Polonia, Fitzroy 1477. Bueno, va a estar Luciana, David, Nahuel, Julieta Timossi, Nahuel, un gran equipo de audiovisuales, iluminación, asesoramiento musical, dice, o sea, están con toda, es una apuesta súper. Sí. Yo quiero que bueno, además de que también si quieren comentarnos algo más de la obra. Que piensen que nos está faltando para venderla, digamos, decir algo. Para mí tienen que interpretar una escena. Eso sí, si quieren, bueno, ahora está difícil. ¿No? Escuchamos un temita y si tienen ganas, bueno, si no, no. Sí, pero que nos cuenten un poco, porque es algo que a veces le nos gusta preguntarle a los artistas que nos visitan. Yo tengo una pregunta. Me cagó, boludo. Yo hice una pregunta y me cagó. ¿Cuál es el factor por el cual el gato no vuelve a casa? Sí, pero no te lo van a decir. No te lo van a decir. Esa pregunta. No iba a preguntar eso. Pero es medio como espolear, digamos, la obra, ¿no? Pero... como en las traducciones japonesas, ¿se te acordás de esa sí. que te contaba el final? No, bueno, pregunta vos. No, es muy simple y por favor, no quiero que sin ninguna presión, lo primero que le salga así o lo que tengan ganas, lo que no, pero estamos entre amigos así o eso intentamos... proyectar, transmitirles y transmitir, claro, porque es así. ¿Cómo ven el arte, la escena de las artes dramáticas en general? El arte del teatro. ¿Vos, Luciana, has trabajado con otras experiencias así como asistente? ¿O por dónde viene lo tuyo? Vos también, David, quiero que me cuenten un poco los dos de dónde vienen, hacia dónde van, cómo ven lo que está pasando ahora, si les gusta, si no. Por favor. Yo estuve haciendo asistencia muchos años en un espacio que quiero mucho, que es el Tambo Teatro, que es un grupo de teatro comunitario que funciona en Parque Avellaneda, en el Centro Cultural, y ahí como el recorrido fue muy bello porque fue desde lo grupal, como muy interesante eso, ¿no? Como la mezcla de personas que venían desde espacios muy distintos y encontrarse en un lugar común y construir algo desde el deseo de decir algo, ¿no? En ese sentido, ese trabajo para mí fue como súper de aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Y creo que algo de eso me llevo como a todos los lugares a los que voy. Esos lugares es para... bueno, uno va a aprender a muchos lugares, ¿no? Pero un lugar alternativo, contracultural... Sí, que me parece que trabaja con el apropiarse de la cosa, del espacio donde uno está y ahí va, me gusta de crecer desde ahí. De hacer ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí, y creo que algo de tomarse el laburo de esa manera, yo me lo llevo como a todos los espacios donde estoy. Y me encuentro con gente que un poco se vincula de la misma manera, entonces no sé, para mí el espacio con ellos fue un poco eso, como llegar y que me permitan esto, como correr del lugar, decir, bueno, no es solo mover una cosa, sino como sos parte de esto y bueno, ¿qué querés hacer? Así que en general como mi camino un poco que va por ahí, como intentar que los lugares donde estoy, todos podamos como colaborar y hay algo de lo grupal que me interesa en general. Así que bueno, como que siempre un poquito desde la asistencia, ese es mi recorrido. Qué lindo y qué bueno conocer estos entretelones, ¿no? De lo que significa montar una obra, preparar, siempre hay grandes protagonistas detrás de escena, digamos, ¿no? Sí, claro. Y sí. Contanos, David, un poco, ¿qué onda? ¿Cómo ha sido? Claro. Es la gran vos y las artes, el arte dramático. Yo desde que... Tenés mucha personalidad de actor, permitidme decírtelo. Bueno. Está buenísimo. Gracias. Porque gracias. Tiene que no transmitir, sé si eso ¿no? es positivo o no, pero claro, te lo agradezco. Positivo. Porque uno tiene que transmitir lo que es. Si no, bueno, te va a creer. Está muy bien. A mí me gustaría ir a verlos. Sí, bueno, obvio, cuando quieran. Empecé a hacer teatro en Andamio 90, cuando tenía 8. Ah, re chiquito. Sí, era re pibe. Y bueno, hice ahí 5 años, después bueno, toda la secundaria, ese momento a mí me agarró, espero que ustedes no, pero me agarró como medio así, un momento de oscuridad en la vida, de adolescencia, todo ese periodo. La duda. Sí, de todo, no sé. ¿Qué sé yo? Y la adolescencia bueno, es eso, ¿no? Por suerte, pues ya pasó hace un montón. Y estuvo la actuación ahí. Y justo en ese momento que lo hubiera necesitado un montón, no estuvo por un montón de circunstancias. Y volví a hacer, hace 8 años que volví a hacer teatro en Moscú, que mencionaba recién. Y nada, y a partir de ahí siempre traté de formarme en paralelamente de Moscú, que eso si bien es más bien un taller que una... Para mí es una escuela, pero bueno, es como un taller que uno va semanalmente. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela y un taller? Y una escuela, no sé cuál es la diferencia. Pero un taller... Podría decirte que hay como una informalidad en la palabra taller, que es como algo que uno va y hace por hobby o por afuera de lo que realmente le interesa, pero para mí Moscú forma actores como seguramente hay un montón de otras escuelas. Yo igual, paralelamente, si bien Moscú fue el lugar donde pisaba... con el otro pie iba pisando en otros lugares, no sé, hice Mimo, hice en la escuela de Serrano, bueno, en otros lugares. Te perfeccionaste de todos lados. Nunca fui a las 12 oficiales que hay acá, que son la Emadel y una, o algo de eso, que no sé si es porque me agarró medio tarde, que ya sentí que no entraba ahí. Y nada, y bueno, por suerte, si bien no me sobra la plata, siempre tuve el dinero para pagar alguna o de otra escuela. Como, bueno, como ser Moscú, la escuela de Serrano, cuando hice mimo, esto que contaba, nada, vas y tenés que pagar. Claro. Y no sé, para mí... Es una gran experiencia, ¿no? Eso me imagino que es un grupo más reducido que ir al sí, Yuna. Qué interesante lo de ser mimo, lo de mimo. Como, sí, no mimo sé. Es tremendo, lo recomiendo un montón. Sí, es muy bueno. Sí, hay una escuela ahí que queda en Defensa y México, creo que es. San Telmo. En San Telmo, que creo que es la única escuela, va, no sé si la única, pero... Son ahora y eran dos mimos que fueron muy grosos acá en los 50. Yo cuando fui, el más joven tenía 78 y se me cagaba de risa de las cosas que yo no podía hacer con mi cuerpo, y él sí, era tremendo. Claro. Nada, eso me cambió todo el cuerpo, la postura, esto fue tremendo. Y me dio, si bien nunca hice de mimo y fui imitando gente por la calle. Pero es lo más expresivo que puede ser. Y tenés que ir imitando gente por la calle. No, viste que es como el lugar común del mimo, que va, te imita cómo caminás y sí, hace el vidrio y la soga. Pero no, para un actor es como una formación para mí, sobre todo el mundo con los que hablo, siempre trato de decirles que vayan a hacer, porque hay algo corporal que no sabes de por dónde entra, que es claro. Un registro corporal que es hermoso. La psiquis, ¿no? Te cambia. Te cambia el cuerpo, la postura, todo. Para mí fue, la verdad... Y te cambia como te ven, tal vez, por decirlo. Probablemente, vos, distinto, te ven distinto. Y no sé, bueno, yo como siempre estuve en ámbitos como no formales... la verdad que para mí es un mundo enorme y siempre me sucedió, si bien estoy súper a favor de la educación pública y pienso que tiene que ser gratuita y que me parece genial que existe, que es súper útil, yo como no puedo hablar de que nada más puedo decir que tiene que estar, porque quizás no todo el mundo como yo tenga la suerte de poder pagar algo porque se le ocurrió. Claro, pero a la vez también yo encontré ahí. Igual como... son dos cosas, porque vos no contás que un taller con una calidad de escuela. Claro, exacto. Pero yo siempre escuché que un taller se asemeja al hacer, ¿no? Al que uno no va a escribir, a escuchar. Claro. Bueno, sí. Supongo que una también actuás y todo eso. Sí, por eso. No sé, en realidad. A mí como todas las determinaciones así, como esto es una cosa y esto es otra, me parece que... Pero yendo a lo práctico, sí. En el taller vos te vas con bueno, hoy hice tal cosa. A mí me parece que puedes ir a boludear a Liuna y puedes ir a boludear a un taller. No sé, claro. Sí. Son más boludos si vas a volver al taller, ¿no? Porque, uy, porque además estás pagando, decís, puede claro. Ser, no sé. Sí, quizás sí. Pero no, yo encontré ahí como una formación, o sea, no me considero no tener formación por no haber transitado un estudio universitario o terciario. Siento que tengo una formación súper particular que... Dentro del ámbito de los actores. Exacto. Suele ser así, de no como vos lo haces, sino como... No, justamente... hay de las dos cosas. Pero nada, el Yuna está buenísimo, es gratuito, tenés un montón de profesores. Yo hay algo de que no me banco tener de física cuántica del Teatro 2 y que después me la saquen del programa y estar yendo a cursar una materia que no me interesa. Como no tengo constancia para eso. Y a la vez, bueno, como digo antes, siempre tuve la suerte, aunque sea tener una luca extra que me sobraba para ponerla en... Claro, en, a veces donde quería. Estás pagando eso, ¿no? De que puedes llegar a tener más horarios, una menor carga de cosas que no te interesan. Entonces vas y aprendes en un taller. Exacto. Puntual. Sí. Estaría bueno también que haya, no sé si los hay, ¿no? Pero talleres públicos. Programas de estudio. Sí, debe haber. No, sí, esos talleres públicos. La Lamora. Uno se va moviendo medio por los lugares que conoce. Ahora estoy haciendo justamente en un taller aparte, privado por decirlo de alguna manera, con un pibe que es profe de Liuna, que es un genio, el chabón, si vos querés vas aparte o lo tenés en el Liuna, nada, elegís la cátedra, qué sé yo, y lo ¿cómo tenés. Se llama? Se llama Aníbal. ¿Recomendarlo? Sí, lo quiero recomendar. Clase. Estoy haciendo una obra también los viernes antes de esta. Ah, mira, acá también en Polonia. No, en otro teatro. Me meto un taxi veloz de un teatro a otro. Bien. Gira todos los viernes. Sí. Gira con David. Se llama Levántate y Vuelve, que es en Vera 108. Es ahí a... Bueno, no llegué muy lejos. Villa Crespo, Palermo. No, si no, no podía. Bien. Bueno, es que también son barrios... bohemio, cultural, sí, con mucho teatro, sí, por supuesto. Y también, nada, y después en relación a lo que preguntabas antes de el arte, y no sé, yo siento que lo hago porque no puedo evitar hacerlo. Como de hecho hay momentos en los que nos debe pasar a todos, todos debemos tener acá. Empezás a hacer mimo solo en tu casa. Sí, a veces lo hago, pero no, como que decís, la verdad que si en este momento no supiera que tengo una función, o en este caso dos, el viernes, qué garrón, ¿no? No sé qué sería de mi vida, ¿no? Claro. Como, qué bueno. Y es como que hay algo de eso que creo que nos pasa a todos, ¿no? Los que si nos relacionamos con el arte, que no sabés que por qué lo hago. Decís, no gano plata, no sé, es como no te aseguro absolutamente nada, solo porque tengo la necesidad de hacerlo y porque lo disfruto más que el resto de las cosas que conozco. Es como una droga gratis. Es como una droga en algún punto. Bueno, pero... que es adrenalina del arte. Sí. Es único y es un vicio, claramente. Por ¿no? supuesto, sí, eso, y para mí es vicio. Eso, es inevitable y después... nada, qué sé yo, me parece que en general el teatro debe pasar con muchas disciplinas, se divide entre productores que ponen guita y dicen quiero a este, y la obra no importa cómo se llama ni en dónde, ni mientras recaude. Claro. Mientras recaude, después tenés un montón de gente que no quita que no haya una calidad artística en esas obras, puede ser que muchas coincidan en que quieren recaudar y además tenés un guión excelente, una obra con buenas interpretaciones, digo, a veces se dan casos donde todo converge. Me parece que en el Teatro Under tenés una amplitud de enorme de gente que se está haciendo preguntas y prueba y no le importa mucho el resto. Es como está probando. Bueno, claramente yo, independiente, ¿no? Sí, tengo esto ahí. Y en este caso para mí es medio así, como vos seguramente vas a ver la obra, que de hecho es algo a mí que me encanta cuando termina la obra. En general, por suerte, ves la gente cuando aplaude y les ves la cara, porque aparte el público está muy cerca, y te das cuenta, dices, ah, este le re gustó, este le re gustó. Y bueno, en general es como que siempre ves sonrisas, como caras de, ah, qué lindo que fue, gracias, lo cual es muy gratificante. Creo que me olvidé lo que iba a decir. No, bueno, estamos hablando un poco de lo que es el arte, ah, ¿no? Perdón, este lo que iba a decir, y en este teatro. Caso, Nahuel, lo que tenía ganas era de ahondar en eso, en un clima. O sea, la obra está basada, sostenida por un clima que es lo que sostiene toda la obra, y por suerte hasta ahora no nos pasó nunca de que ese clima no esté, porque el día que esa conexión entre Juli y yo no exista, no hay obra prácticamente. No se puede hacer sin sacarle mérito a Nahuel. Sí, Luciana también, y Nahuel. Por supuesto, pero digo que es el fuerte de la obra. No, es que lo entendemos. Entonces, por algo la han compuesto así. Claro, exacto. Y bueno, si bien la produjeron entre todos, sí. y hubo un gran aporte de esas otras miradas que recién pensaba Lu. Vos desde este otro lado, ¿Cómo ves al teatro hoy, al arte en general? Nahuel nos contó un poco esto de los intereses artísticos o económicos. Sí, me parece que pasa un poco como dice David, de que bueno, como hay diferentes maneras de encontrarse, ¿no?, con el arte y de hacerlo también. Está una parte que es claramente comercial, que también tiene que ver como con los recursos que tienen para hacerlo y los tiempos, ¿no? Quizás si tenés un productor que tiene mucha guita y tiene mucho tiempo para producir algo, también puede llevarse a hacer algo, llevarse a hacer preguntas, ¿no? Y llevarse al escenario y darse ese lujo. Vemos como que el teatro independiente lo que tiene a favor es el tiempo, ¿no? Que puede estar probando y ensayando y encontrándose hasta que considera que eso está para mostrarse, y después tiene más dificultades para llevarlo a lo material y sostenerlo en el tiempo después. Digamos, por ahí una producción en teatro comercial la monta en 3 meses, pero puede sostenerlo mucho más porque hay más guita ahí y tiene una mejor ubicación y tiene como, no sé, actores que convocan, claro, cosas obvio. Que ya de por sí hacen que eso se instale, claro, como en la gente. Ahora, cuando solo te conforma eso, qué garrón, ¿no? Sí, igual me parece que lo que está bueno es no ponernos en un lugar de... ¿De qué es mejor que qué? Claro, porque en realidad uno puede ver cosas muy buenas en los dos lugares y puede ver cosas muy malas en los dos lugares. Por ejemplo, ¿qué les gusta hoy? ¿Qué ven bueno en un lado como en otro? Cuéntenos nosotros que no como sabe nada de teatro. No. ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ir a ver? A mí me parece que hay muy buenos además actores. Del gato no vuelve a casa. Además, este viernes 23 horas en Espacio Polonia. Me parece que es una realidad, digo, que quizás yo mañana me dicen, che, David, venite, que hay no sé cuánta guita de esta obra de teatro y está buenísimo, digo. Está buenísima la guita. Está buenísima la guita y bueno, y después depende del proyecto que te diré, che, venite, pero mirá que... Y escúchame, antes que laburar 8 horas en una oficina, el laburo de una obra que no me gusta, no sé, es la mía. Digo, no sé, o los músicos, los sesionistas, capaz que te dicen, venite que hay no sé cuánta guita para los Pimpinela. Con todo respeto a los Pimpinela, sí, hace mucho que no escucho... No, y Lucía Galán no fue muy afortunada en lo que dijo estos días. No tengo idea. Las chicas se embarazan para... Ah, mirá. Se metió en esa, ¿no? No sabía. Pimpinela no. Llegó la tintura a la cabeza. Pero digo, quizás, nada, vas igual, digo, como que hay porque nada, es tu laburo. Me parece que, no sé, como a veces es muy fácil hablar de algo de lo que uno no forma parte y tomar un partido y decir esto se vendió, lo que sea, no sé. No, siempre fue vendido, capaz, ¿no? O como... capaz que siempre fue vendido, no. Sí. No, pero no, te entiendo. Pero ponele, me pasa con... No es la idea, igual, si no... No, lo entiendo, pero digo como que quizás es porque yo a veces me lo pregunto, entonces la pregunta la traslado afuera. Pero no sé, me pasa con Peretti. Bueno, ahora Peretti está en absolutamente todo. Y para mí es un genial actor. Y no sé, yo prefiero que si voy a ver una... Teatro, hace televisión. Sí, y el chabón es un muy buen actor. Y yo la verdad que si voy a hacer zapping, voy a ver una novela pedorra en algún canal, prefiero que esté compuesta por buenos actores. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Y sí, totalmente. Y, es cierto. Y no sé, pero básicamente creo que es eso. Que hay veces que hasta al mainstream le faltan buenos actores. Exacto, ¿no? Sí. O a veces yo he visto actores geniales que vi en teatro y no dormí una semana pensando en cómo hacían para ser así de grosos, y lo ves en la tele y no lo puedes creer, decís, ¿qué le pasó a este pibe? Claro. Pero bueno, no sé, son otros tiempos, es otra cosa. Pero nada, no sé, creo que me parece muy interesante que a pesar de todas las dificultades que hay para generar teatro, uno lo hace igual, hacer una obra under, y eso que nosotros esta obra tuvimos la suerte de ensayarla en la casa de Nahue, que no tuvimos que pagar sala de ensayo, hacer una obra y no te sale entre 10 y 15 lucas mínimo te sale, claro. Aunque vayas, seas todo lo más... el ensayo y lo que es preparar todo, por eso recomendamos fervorosamente que este viernes a las 23 horas no caigan a las 23 horas. No caigan. Queda bien. La mala zona está buena. Entrar al teatro cuando ya es tarde, no queda. Vos podés ir a un recital tarde, podés llegar a la casa de un amigo, un cumpleaños tarde, pero al teatro tarde. Para mí, el que llega tarde, tenga que meter en la obra, vos llegaste tarde y listo. De una, sí. Bueno, y eso, quedan 4 funciones, obviamente, si quieren venir. Además, un mes entonces, van a estar a agosto. La entrada de Polonia es bastante barata, sale 150, nosotros ahora tenemos 2x1 además, porque cuando nos enteramos que no seguíamos, lo alargamos el 2x1 para... Vamos a tirar todo por la porque ventana. Sí, ya está. Muy bien, entonces recordemos, la obra se llama El gato no vuelve a casa, con dirección de Nahuel Martínez Canto, elenco David Zubi, Julita Timossi, asistencia de dirección Luciana Taberna, quienes David y Luciana nos han acompañado este ratito. Les agradecemos mucho, chicos. No, por favor, vamos a recomendarles a todo el mundo que vayan este viernes. Por supuesto que cuando quieran venir nos avisan. Muchas gracias, David. Sí, cómo no. Y vamos a escuchar un tema, si les parece. Los invitamos a que se queden por acá. Y sí, no sé, si pinta. Hay una versión un poco más heavy, me parece. Pero bueno. Este es Papas al Horno, amigos. Ya volvemos.